Total Interferencia. Total Interferencia. En Nacional Rock 93.7, Total Interferencia. Hoy con un gran artista, un gran músico, Jonathan Richman. Un aplauso, por favor. Jonathan estará tocando con el baterista Tommy Larkins y también ha tenido la gentileza de contestar algunas preguntas. Jonathan ha tenido la gentileza de responder algunas preguntas de todos ustedes, de la audiencia invitada, así que bueno, si Jonathan está dispuesto, comenzamos. Una de las preguntas de nuestra audiencia, Jonathan, es ¿qué diferencia encontrás tocando hoy con respecto a cuando comenzaste hace unos 30 años, más o menos? 40 años. 40 años. I think it was being nice to me. He was saying when you started 30 years ago. I said it was 40 years ago. Anyway, de todos modos, probablemente Tommy y yo disfrutamos más cada año, de verdad. Era muy linda al empezar en los años antes de críticas, antes de alguna cosa de, ¿cómo se dice?, de academismo. Por ejemplo, en los años 60 en los Estados Unidos, rock and roll music fue solo para bailar y a disfruten o no disfruten, o a disfrutar y no disfrutar. No tenía ni noticias de ninguna manera, salve el público baila o el público no se interesa en bailando. Eso es diferente en estas fechas porque es una industria diferente, porque no es una cosa de bailar solo, es una cosa del público pensando en una cosa o de palabras y de cosas a veces indistintas, en nieblosas, que yo no entiendo. Para mí la cosa es si les gusta esa música o no. Y es así, sencillo. Otra pregunta también de la audiencia es, qué sientes cuando ves que los Modern Lovers son citados como precursores del punk cuando tu estilo es tan distante del sí, punk? Sí, y fue distante aún en los 70. No fue punk, fue rock and roll para nosotros. Y, fue una cosa de media británica. En los Estados Unidos no fue usada mucho la palabra punk. Fue un insulto. No fue una cosa de buena, fue una cosa de describir un cobarde. So, por alguna razón que yo no entiendo, los ingleses tenían la idea que punk fue una cosa complementaria. Y así usen esa palabra por... Solo necesita que un músico de estas fechas tenía un abrigo de piel negro y fue automáticamente un punk. Y, qué sé yo, no fue mi interés en esas fechas ni solo fuimos una rock and roll band. ¿Qué opinión te merecen las versiones que hicieron tanto John Cale como David Bowie de tu tema Pablo Picasso? Y si no les gustan las versiones, no me gustan las versiones, no usted diría, yo no voy a decir nada. Pero son fabulosas. Okay. Yo le pediría a Jonathan que pasemos a la música. Yeah. Y antes que quiero pedirles un aplauso por la buena voluntad. Escucharon las palabras. Okay. Okay. In che mondo viviamo? Imprevedibile, imprevedibile. In che mondo viviamo? Imprevedibile. In questo mondo di tristezza c'è giustizia, a volte c'è bellezza. In che mondo viviamo? Imprevedibile, oh, imprevedibile, tra la da. Questo mondo imprevedibile, imprevedibile. Questo mondo a volte è orribile, ma anche imprevedibile. In che mondo viviamo? Imprevedibile. Wow. Ragazzacci, ragazzoni, ragazzine, matacchione, in che mondo viviamo? ¿A qué venimos sino a fracasar? ¿A qué venimos sino a caer? Escapadas con personas ni amadas, enfriar y negar el querer. ¿A qué venimos sino a fracasar? ¿A qué venimos sino a caer? Castigado por tu padre y sollozaba madre. Egoísmo sentiste en tu ser. ¿A qué venimos sino a fracasar? ¿A qué venimos sino a caer? Estallaste mil pedazos en sus últimos fracasos y pensaste en ser o no ser. ¿A qué venimos sino a fracasar? ¿A qué venimos sino a caer? Escacharrarse, cagarse, emborracharse, la vida a joder. Así es. ¿A qué venimos sino a fracasar? ¿A qué venimos sino a caer? Estallaste en mil pedazos. Pensaste en ser o no ser. ¿A qué venimos si no a fracasar? Bueno, muchas gracias, Jonathan Richman. Hasta aquí, Total Interferencia. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible esta entrevista con Jonathan Richman, a Alejandro y a Carolina Van, de Van Van Producciones, a Emiliano Arzúa, de Vasco y Sonido de Espectáculos, a Patricia Brañeiro, del Auditorio de Radio Nacional, Laura Higa, Fabio Martínez y David Eskenazi en la Operación Técnica, Horacio Marmurek, Francisco Aquino, Leo Acevedo, la Gala Caccione y Paula Cortegoso de la producción de Nacional Rock FM 93.7, a todo el público presente. Y una vez más, Jonathan Richman, viernes y sábado, en el Salón Real, Sarmiento 1272. Muy bien. Total Interferencia.